Continuamos, estamos de vuelta aquí en Todas las Mañanas, este programa que te acompaña hasta las 12 del mediodía, con información, musiquita y algunas cositas más. Bueno, tenemos en línea nuestra primera nota del día porque se están por cumplir 5 años de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa, un femicidio impune en el Valle de Punilla, en Capilla del Monte, que también en estas fechas se está convocando todo el territorio para el día viernes manifestarnos y seguir exigiendo justicia y verdad para Cecilia. Tenemos en línea a Daniel, él es el papá de Ceci y va a estar charlando con nosotros un ratito, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, bien. Por acá bien, saludo a la audiencia, escucho un poquito bajo. Bien, ahí vemos de arreglar el retorno para que nos escuches un poquito mejor. Sí, sí. ¿Ahí mejor? Sí, ahí un poquito mejor. Bien, genial. Bueno, ¿querés contextualizarnos un poco cómo llegamos a estos 5 años? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo viene la causa? ¿Y qué esperan quizás para este encuentro del día viernes? Bueno, sí, nosotros seguimos la lucha a pesar de todo. Mirá, 5 años y en este momento no tenemos fiscal, con eso ya les resumo todo. Claro. Siempre luchando por todos. Nosotros siempre tenemos piedras en el camino, pero bueno, estamos bien. Por ahora seguimos luchando. A veces te dan ganas de bajar los brazos, pero después volvemos y con más fuerza. Así que estamos luchando no solo contra los asesinos de Cecilia, sino contra la justicia, con todo. La verdad que los únicos que nos ayudan son ustedes siempre, los medios, los movimientos sociales, el Pluri de Capilla, bueno, todos nos ayudan. Pero bueno, ahora sí estamos movilizados un poquito, siempre que vienen esta fecha. Son todas fechas de recuerdos, ¿viste? Y bueno, te da mucha rabia muchas veces porque es injusto lo que le pasó a Cecilia totalmente y encima sin justicia, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, ya que nos contás que están sin fiscal, que nos cuentes sí. Un poquito, si querés, bueno, ¿cómo viene siendo este proceso? ¿Cuáles son las respuestas de la justicia a este hecho puntual de que no hay fiscalía todavía que se haga cargo de este nuevo proceso de investigación? Y viste, qué sé yo, la verdad que da para pensar, nosotros no quiero pensar mal, pero primero nombraron al fiscal Barrera, que estaba bien, lo conocíamos, había hablado con nosotros. Y duró 6 meses porque se jubiló. Ellos tendrían que saber a quién nombran, ¿no? Bueno, después de mucho bregar y de mucho juntarnos con uno, juntarnos con otro, juntar firmas, juntamos muchas firmas, porque estábamos sin fiscal. Tuvimos una reunión con el fiscal general y ahí en ese... después de toda esta movida que nos ayudaron mucho ustedes, los periodistas, los movimientos sociales, la verdad que mucha gente nos ha ayudado en Córdoba a nosotros, y en la parte política, los movimientos de izquierda, la mayoría de las veces está con nosotros. Y bueno, logramos que nombren a un fiscal, que era el fiscal Linguá, Nelson Linguá. Y no sé, habrá trabajado 2 meses, no sé cuánto estuvo el fiscal. Pero bueno, la verdad que en su momento, lo poco que estuvo, trabajó bien. Hasta fue al lugar del hecho donde apareció el grupo de Cecilia, cosa que no había hecho que él. mirá, en 2 meses o 3 trabajó más que Kell seguro. Kell es una fiscal de escritorio. Seguramente, viste, ahí recibe y no camina, porque nunca la vimos a Kell. Y sigue en la justicia, ¿eh? Yo sigo denunciándola porque realmente es vergonzoso que siga ahí. ¿Qué pasó con Nelson Ingua? No rindió para fiscal. No sé qué es lo que le toman o cómo es que lo nombran, pero no aprobó, no sé qué. Así que ahí nuevamente sin fiscal, ¿eh? Que es lo que ahora estamos esperando. Nos habían dicho que ya estaba, que hay una fiscal ya en carpeta, pero bueno, estamos como la primera vez. Qué locura. Sí. Y qué tremenda, qué tremendo el entramado y la trampa de la justicia también, ¿no? Sí. Pienso como el desgaste de la familia y de quienes acompañan también, pero sobre todo las familias, ¿no? Que son las que sí. ponen el cuerpo todo el tiempo. Tener que esperar este letargo que es sí. pura burocracia. Ya pensamos cualquier cosa, porque claro. Si Lingua está trabajando bien, justo no rinde, qué raro, ¿no? ¿Viste cómo es? Sí. O no rinde o trabajó demasiado bien, andó a saber cómo es. Ya te da para pensar cualquier cosa. Y ¿viste? Así que bueno. Pero estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, lo único que podemos decir es que vamos a seguir la lucha y bueno, vamos a tener que ponerlo nosotros en parte y juez, empezar a denunciar nosotros, decir, che, este hizo tal cosa, este otro, pero nosotros sabemos muchas cosas, pero no queremos entorpecer porque no es lo lógico. Pero a veces te obligan. ¿Qué tal, Daniel? Andrés te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo se hace para seguir adelante? ¿De dónde sacan la fuerza? Porque realmente es una lucha difícil la que están dando ustedes. Sí. Y mirá, es difícil eso. Es difícil, por eso vos a mí me lo he planteado 1000 veces, ¿qué hago? Me agarro un revólver y salgo a los tiros y que sí que hago justicia por mano propia, sin saber bien cómo es la cosa. Te obligan a todo eso, pero bueno, por ahora nosotros lo que queremos es que tenga que ser como tiene que ser, que sea la justicia que investiguen, indicios tienen un montón. Y que se dejen de apañar, viejo. Si fue la policía, si la policía estuvo ahí, si se equivocó algún comisario, bueno, que lo pague, viejo. En el caso de Cecilia, hay, creo que son 3 o 4 investigadores del caso que están presos por violencia de género. ¿Quién tiene en la justicia? ¿Cómo es esto? ¿Eh? Nosotros hacemos una falta de tránsito te lleva en preso, ¿viste? Es así. En cambio ellos en cualquier cosa y están ahí nombrados, están arriba. ¿Cómo entendés eso? ¿Cómo puede ser que un investigador esté preso por violencia de género, que el último fue Bracamonte, que está preso, que era el jefe departamental de Punilla, ni más ni menos? Y ahí como si nada, ¿viste? Como siguen en funciones. Obviamente lo habrán apartado, me imagino, pero agarran y ponen a otro. Y el otro sabe que de último lo apartan, pero preso no va ninguno ahí por trabajar mal, ¿eh? ¿Vos confiás en la justicia? Mirá, si yo te tengo, con todo lo que te dije, te imaginaste. Que confiar mucho no confío. Yo siempre digo que es como en todos los ámbitos, debe haber buenos y malos. Y bueno, ojalá que ahora me toquen los buenos. Es la única esperanza que tengo, ¿viste? Que me toque, que vengan los buenos de la justicia, que tendrías que haber, que me toque a mí, que sería una lotería, ¿viste? porque todos son buenos, pero ninguno te soluciona nada. A Cecilia le hicieron todo lo que le hicieron y está a la vista. ¿Qué fue? ¿Cómo es que no la encuentras? En un pueblo chiquito que ahí vos vas y preguntás y te dice, mirá, Mainardi vende droga, por eso lo cubren, la Bibi Rasta también es dealer del pueblo, López tiene mil cosas y sigue en funciones, Ubaldino López, que creo que es el único que está en funciones ahora. ¿Cómo es que no hay uno bueno y diga, che, vamos a poner las pilas? Y el que la hizo, que la pague como tiene que ser, como nos pasa a nosotros, que agarran a un pobre, ¿sabés cómo lo agarran? Ya lo habían agarrado a Bustos, que zafó, porque nosotros dijimos, che, si va a preso alguno por Cecilia, tenemos que tener pruebas. Sin pruebas no queremos que nos agarren a nosotros chivo expiatorio, que nos presenten a un pobre infeliz que encuentran ahí en la calle, que no se sabe defender, y lo culpen de todo porque ellos no saben trabajar. No hay otra cosa, como no saben trabajar, agarran a un, como se le dice, un perejil, y lo meten preso. Es así de simple, así es la justicia. Por eso, ojalá que acá a los jueces y a todos que la gente los elija, ¿no? Que se pongan entre ellos, y eso sí que es una casta. Esos son ahí, sí, que no entras ahí, muy difícil. Por eso es que nosotros estamos ahí en el medio y, bueno, esperanzado en que nos toque alguno de esos buenos. Y para seguir encendiendo esas llamas de la esperanza, nos vamos a reunir el día viernes. ¿Querés contarnos la convocatoria, repasar un poco la invitación para que quienes estén escuchando o escuchen posteriormente esta entrevista puedan sumarse, sí, y replicar acá este pedido de justicia? Sí, nosotros viajamos mañana, vamos a estar ahí en Capilla del Monte, está todo organizado por el Movimiento Club Nacional del Disidente de ahí de Capilla del Monte, las chicas que siempre están con nosotros, nos acompañan. Ahí no recuerdo bien sabe si lo pueden decir ustedes, la hora, pero creo que es a la tarde. Sí, 17 horas en la plaza de Capilla del Monte. Ahí está, ¿ves? Y bueno, van a hacer una marcha, vamos a estar nosotros ahí, marchando, y con el que nos quiera acompañar, ojalá que nos acompañe mucha gente, porque lo que yo siempre le digo, los asesinos siguen ahí, están ahí, los policías corruptos, de los que no hicieron nada, o los que taparon, están ahí, la gente que no se olvide que tienen hijos, que tienen las chicas que andan también ahí, van muchos mochileros ahí, la verdad que el entorno es de muchos chicos jóvenes que andan, van ahí al Cerro Mitorco, o sea que toda esa gente está corriendo peligro, porque encima saben que no hay justicia, y van a volver a hacerlo. Yo creo que no lo han hecho de vuelta porque por lo que pasó con Cecilia, pero bueno, esas cosas vuelven a pasar, ojalá que yo me equivoque, es lo que yo más quiero, pero yo tengo la obligación de decirle a la gente, tengan cuidado porque ahí se manejan mal, nadie va preso, los policías que son violentos ahí en la comisaría de Capilla del Monte, es más, ni siquiera son capaces de llevar una citación, porque ha habido citación de la parte judicial y la policía no fue a llevarla a quien se la tenía que llevar, a los testigos. Eso ya lo hemos comprobado, o sea que ahí hay alguien que está metiendo la mano ahí para que lo de Cecilia quede impune, y bueno, nosotros lo único que podemos hacer es denunciarlo y decirle a la gente, tengan cuidado, porque ahí siguen estando los asesinos de Cecilia y los que encubrieron. Eso, y que nos acompañen, estaría bueno, y lo que yo siempre le decía, que venga el intendente, ya que está, y que se anime a marchar conmigo, a ver si... Que aproveche y no tenga miedo, que venga. Yo siempre lo invito, pero nunca vino, ¿eh? No se anima. Él sabe cosas. Sí, y sabe que yo sé que él sabe. Entonces, seguramente por eso no. No vuelvo a invitar, así que si llegan a escuchar ahí, si lo pasan, lo invito al intendente también que venga a marchar con nosotros. Daniel, te agradecemos este tiempo compartido con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Nos vamos a ver en breve para ir, fortalecernos, acompañarnos, escucharnos. Y vamos a seguir replicando esta convocatoria para que el viernes seamos muchos, muchas. Tenemos un colectivo que está saliendo desde Córdoba para pasarnos a buscar y devolvernos a nuestros lugares. Así se hace más liviano este recorrido. Y así la memoria de Ceci sigue activa. Y no queda entre nosotros, entre cuatro paredes, sino que se expanda porque el pedido de justicia es urgente y es ahora. Ojalá, y bueno, ya que está, agradecer a Claudio Martínez, ¿eh? Que siempre nos acompañó. Ahí tenés a alguien de la justicia que nos acompañó. A nosotros no podemos decir nada, y creo que ella ponía los micros, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ah, bueno, ¿viste? Sí. Ojalá que haya más, ¿no? Me encanta con solo eso, pero sirve para que vea que nosotros vemos cuando las cosas se hacen bien. No andamos pegando palos nada más, creemos que esto, en realidad, todos los casos, porque no solo el de Cecilia, hay un montón, en algún momento, aparte de que tienen que parar, que por lo menos tengan justicia, que es lo que nosotros queremos. Totalmente. Muchas gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Daniel. Bueno, hasta pronto. Gracias a ustedes. Chao.